Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica, y también les da la bienvenida en este momento que han transcurrido 14 horas con 5 minutos de este lunes 16 de abril del 2018. Les da la bienvenida a Germán Martínez Aceves. Estamos aquí en la calle de Clavijero número 24, donde se encuentra la casona donde se ubican las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo a través del 90.5 de FM. Bueno, pues estamos en un clima sabroso, ¿no? Ahorita está sabrosito el clima. Estamos incluso en la señal de internet, estamos escuchando música frantillana, jazz latino muy, muy bueno. Estaba como para tono del día en estos momentos. Y bueno, pues como se había anunciado, el frente frío número 44, pues este fin de semana pasó por esta región. ¿Cómo bajó la temperatura? Se sentía frío ayer, bastante frío. De repente parecía que estábamos ya en noviembre, acaba de pasar noviembre o íbamos para noviembre. Pero así suele pasar en estos días que está aún llegando los vientos del norte, todavía llegan por acá. Recuerden que los frentes fríos terminan allá por el mes de mayo aproximadamente y van bajando de intensidad, por supuesto. Entonces vendrá otro más, por ahí para el fin de semana vendrá el frente frío número 45, por lo tanto esta semana tendremos calorcito, tendremos algo de sol, algunos nublados, no muy significativos que digamos, pero sí habrá más que nada una temperatura que irá oscilando entre los 25 grados como máximo y mínimo como 13 grados esta semana. Y allá por el fin de semana, de nueva cuenta, tendremos el frente frío número 45, un frente frío que nos traerá nublados y lluvias hasta ahí, pero no habrá más frío que digamos, cuando menos esta semana. Perdón. Bueno, el pasado sábado se convocó a una marcha por la ciencia. Esta es una actividad que se viene haciendo cada año, que es muy importante, que es la marcha por la ciencia, que inicia particularmente en Washington, la ciudad capital de los Estados Unidos, y que participan más de 500 ciudades en todo el mundo. Y esto se hace a partir del 22 de abril del año 2017, del año pasado, que de acuerdo con los que organizan estas marchas, es precisamente un movimiento no partidario para celebrar la ciencia y el rol que juega en la vida misma, en la vida diaria. Este objetivo es que las marchas y las manifestaciones a favor de la ciencia reclamen justo por un bien común y reclamen por políticas basadas en evidencias para el mejor interés público. Eso pues es algo que debemos de hacer. Buscar que la ciencia sea para bien, ¿no? Y buscar también que los recursos sean importantes para el desarrollo de la ciencia en todos los niveles, ¿no? Y evidentemente hablando de manera particular con las instituciones de educación superior públicas, como es el caso de la Universidad Veracruzana. Bueno, el sábado sí es una marcha aquí en Jalapa, pero la verdad, pues es que hay que decirlo, fue muy poca gente. Se fueron con pocos compañeros científicos, estuvieron en esta marcha del sábado. Había más niños y jóvenes que investigadores, que académicos. Ahí estaba Manuel Martínez, que es el director de difusión de la ciencia de la Universidad Veracruzana. Andaba también por ahí Jorge Manso en la marcha. Y bueno, sí llama la atención esto, ¿no? Como que deberían de tener una mayor convocatoria y sobre todo una mayor participación por parte de los científicos. Porque hay un elemento que siempre nos quejamos, que no hay dinero para la ciencia, que hay pocos recursos. Entonces hay que hacer ruido para que nos escuchen, sobre todo ahorita que vienen los candidatos. ¿Usted ¿Ha recordado algún candidato en esos momentos? ¿Ustedes han recordado un candidato que se haya pronunciado a favor de mayores recursos para la ciencia? Pues no, ¿verdad? Para nada. Para más, Peña Nieto anda diciendo que pues va a poner, ya puso policías en la frontera sur, ¿no? Para que no lleguen los migrantes por órdenes de Donald Trump. O sea, aquel, bueno, ¿para qué lo decimos? ¿No? Aquel mensaje patriótico que dio en días anteriores Peña Nieto, ¿para qué? ¿Para qué vaya a poner soldados en, o policías, mejor dicho, en la frontera sur, cuando hace mucha falta otros policías en a lo largo del país? Y además alabó el ataque de los Estados Unidos a Siria, porque según esto los sirios atacaron con armas químicas, algo que no se ha comprobado. Pero sí, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, pues, como sabrán, este fin de semana bombardearon Damasco, que es la capital de Siria, a través de con misiles. O sea, cuando la ciencia se utiliza para la guerra, la verdad que pues no es nada agradable. Y saben ustedes cuánto cuesta un misil de esos, cuánto cuesta lanzarlo, armarlo, lanzarlo y que explote y que mate a mucha gente? ¿Por qué no usamos la ciencia para bien de la humanidad? ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué no hacemos recursos a favor de la ciencia en todos los renglones, a favor de la educación, a favor de la salud, a favor de la cultura, que tengamos un desarrollo científico mucho más acorde con la ciencia, la tecnología que nosotros necesitamos para hacer un mejor país? Si alguien se acuerda, ¿ustedes se acuerdan cuando era candidato de Enrique Peña Nieto? Iba por todos lados con su pizarrón, obviamente empezaron que se podía borrar. Si la memoria es flaca, imagínense un pizarrón, ¿no?, que se puede borrar fácilmente. Iba un pizarrón y decía, me comprometo a hacer tal cosa, y entonces ante notario supuestamente tomaba su plumón de esos que se puede borrar fácilmente, pintaba, firmaba, ¿no?, firmaba los acuerdos que había tomado como candidato. ¿Dónde están esos, digo, para empezar, dónde andan esos pizarrones, ¿no? ¿Quién los contó? ¿Quién hizo el recuento de lo que se había comprometido Peña Nieto? Bueno, entre sus compromisos que en algún momento hizo, dijo que iba a aumentar el 1% del PIB, el Producto Interno Bruto, el 1% iba a ir para la ciencia en nuestro país. No, jamás lo hizo. Siempre está el promedio, es de 0.4% a favor de la ciencia. Eso lo han hecho muchos gobiernos a lo largo de los años aquí en México. 0.4%, y de ahí no ha subido. De ahí no ha subido el presupuesto. Al contrario, ¿no? Ustedes saben muy bien que cuando dicen, ay, viene la crisis económica, no tenemos dinero, nos estamos quedando sin respaldo para hacerle frente al dólar. ¿Dónde hay que recortar? En la educación, en la salud, en la ciencia. Ahí vienen los recortes. O si no se recorta, pues que no suba tampoco, ¿no? Pero cuando le dicen, pues hay que hacer una nueva dependencia que vele por los interés, por la transparencia de los recursos de este gobierno, se hace una oficina, se nombra a un coordinador, a un director que va a ganar 200,000 pesos al mes, tienen sus asesores que ganan 150,000 pesos al mes, tienen, obviamente sus asesores necesitan secretarias, ayudantes, en fin, todo lo que usted... Lo que usted quiera, más automóviles, más pago de celulares, más oficinas, evidentemente, más viáticos para sus viajes, para comer, incluso hasta para vestirse, ¿no? O sea, así funcionan las cosas, ¿no? Así funcionan las cosas. Y la ciencia, pues bien, gracias, se va quedando. Pues es muy importante cuando se hace esta marcha, que por cierto, como decía hace un momento, surge a partir de los científicos de los Estados Unidos, para que recordar cada 22 de abril, que la ciencia es muy importante para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo de la sociedad, que es muy importante apoyar. Y sobre todo porque se liga, está muy cercano el Día Mundial de la Tierra. O sea, la primera marcha se hizo el 22 de abril de 2017, en esta ocasión se eligió el fin de semana. Entonces, más de 500 ciudades en el mundo marchan a favor de la ciencia. Entre esas ciudades estuvo Jalapa el sábado pasado. Hubo poca participación. Pero hagamos conciencia o hagamos esta necesidad, más bien tengamos en cuenta esta necesidad para expresar ante los que sean, ante el que vaya a ser presidente o presidenta, que debe tener un proyecto donde la ciencia y la tecnología estén contemplados para ser una mejor sociedad. Entonces eso es una parte por la cual se expresan los científicos y se expresaron este fin de semana en Xalapa, aunque sean poquitos, pero así como decía mi abuelita, pocos pero bien peinados, ¿no? Estaban difundiendo los necesarios apoyos para la ciencia en México. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Bueno, les comentaremos hoy que en Voz Universitaria, México, que es país de la OCDE, es el país de la OCDE con mayor número de adolescentes embarazadas. Eso lo expuso la antropóloga Alicia Medea Herrerías Muñoz. Fertilizantes aumentan contaminación en ríos veracruzanos. Esto advierte Regina Timiño Boes de la Universidad de Valencia. La empresa Conpaqui entregó software empresarial a la Universidad Veracruzana. También les comentaremos que la Facultad de Pedagogía estableció convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Las religiones violentan los derechos sexuales, esto lo afirma Irma Ruiz, estudiante de la Facultad de Historia. También les comunicaremos que Radio Universidad Veracruzana es la única estación mexicana que participará en el Viniltón 2018. El arte de Roy Lichtenstein produjo estereotipos femeninos. Esto lo expuso Gina Sotelo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Y aquí en el estudio vamos a platicar con Fernando Hernández de la USB Jalapa, que ya se encuentra aquí listo también con su tema con el cual nos va a exponer este día. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bien, este dato es preocupante y la situación tal como se va presentando, ¿no? Es lo que nos dice Alicia Medea Herrerías Muñoz, antropóloga adscrita al Instituto Municipal de las Mujeres aquí en Xalapa. Mencionó que según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, mejor conocido como la OCDE, que presenta un mayor número de embarazos en adolescentes. De cada 1,000 nacimientos, 64 bebés tienen padres entre 15 y 19 años de edad, mientras que otros países como Suiza, en la misma cantidad de alumbramientos, tan solo 4 bebés tienen padres en ese rango de edad. O sea, por ejemplo, en Suiza, jóvenes entre 15 y 19 años tienen cuando mucho 4 bebés. Aquí en México son 64, ¿no? Esos son los promedios. Alicia Herrerías impartió la ponencia El embarazo adolescente, un problema de desigualdad y violencia contra las mujeres. Eso fue en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana. Como parte del primer coloquio nacional Historia de las Mujeres, los Géneros y las Sexualidades, reflexiones desde las humanidades, que se llevó a cabo en la Facultad de Historia, o realizó la Facultad de Historia, mejor dicho. La antropóloga afirmó que en muchas poblaciones de México, una mujer muy joven, pero que ya es madre, es mejor valorada que las mujeres mayores sin hijos. Y destacó que el vínculo entre la vida sexual y reproductiva de las mujeres mexicanas es sumamente fuerte y que continúa enmarcado por relaciones conyugales. Herrerías Muñoz explicó que como las sociedades occidentales son herederas de la tradición judeocristiana, las valoraciones y concepciones de la sexualidad rigen un sistema sexual basado en el matrimonio religioso como espacio legítimo para tener relaciones sexuales con objetivos enteramente reproductivos. También manifestó que en el país la mayoría de las mujeres adolescentes no están en condiciones para negociar el uso de preservativos, aun y cuando la pareja no se oponga debido a la socialización de los estereotipos de género y al amor romántico que forma parte de la identidad femenina. Las adolescentes sí tienen un proyecto de vida, pero se centran en formar una familia, ya que las obligan a ello y así cumplir con las normas sociales. También declaró que es indispensable abordar el embarazo adolescente no tan solo desde el ámbito de la psicología, pues no es un tema exclusivo de salud. También corresponde a ciencias sociales como la sociología y la antropología. La sociedad debe buscar nuevas alternativas y trabajar en nuevos modelos de prevención de embarazo adolescente debido a que los métodos utilizados hasta el momento no han dado resultados. Y bueno, sobre todo pues tendría que ver mucho la educación sexual al respecto para evitar los embarazos de los adolescentes. Imagínense usted, 14, 15 años y se embarazan, ya su vida es otra. Completamente, aunque quieran, su vida se transforma en otra en otro momento hay que atender a los bebés, pero imagínense usted, en esas condiciones que nos toca vivir, tener hijos a los 14, 15 años de edad para mantener, es un problema bastante severo, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente en la OCDE estamos marcados como uno de los países que más embarazos adolescentes tiene. Son las 14:18. El uso excesivo de fertilizantes es la posible causa del incremento de la presencia de nitrógeno en las cuencas de los ríos Tecolucla y Naucla, así como en las costas veracruzanas. Eso lo planteó Regina Temiño Boes, alumna del doctorado en Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente en la Universidad de Valencia. La investigadora presentó en el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana la conferencia La Eutrofización de las Costas del Golfo de México. Ella dijo que la eutrofización es el enriquecimiento de nutrientes de un sistema acuático en el que se produce un crecimiento excesivo de las algas y el cual acarrea una serie de consecuencias, por ejemplo, la muerte de seres vivos, obviamente entre ellos los peces. Al ocurrir un crecimiento excesivo de algas en la superficie, no se facilita el paso de la luz solar hacia el fondo marino y genera consecuencias dramáticas para el ecosistema y para la salud de las personas. Las plantas del fondo mueren y para descomponer toda esa materia orgánica se consume oxígeno. Al no haber este en el medio acuático, los peces también mueren y proliferan las bacterias, generando al final un ecosistema muerto, vaya círculo que se va generando, ¿no? Como parte del programa Erasmus Mundus Mayanet, Temiño Boes realizó una estancia de 5 meses en la Universidad Veracruzana y trabaja una investigación en colaboración con Rabindranath Romero López, académico de la Facultad de Ingeniería Civil. Los resultados que han obtenido muestran incrementos en las concentraciones de nitrógeno en los aportes de varios ríos como el Tecolucla y el Naucla, lo cual puede acarrear consecuencias importantes para las costas del Golfo de México. Generalmente, los aumentos en la concentración ocurren de manera cíclica a lo largo del año, pero en esta investigación que se realizó con datos de 2013 a 2016, se ha observado un incremento que es significativo a lo largo de estos años, y este aumento no es natural. Puede haber variaciones dentro de un mismo año o dentro de diferentes años, pero en este caso se están observando que no es natural. Entonces se empieza a ver estos problemas, como ya lo mencionaron, de crecimiento de algas que empiezan a tapar los rayos del sol y afecta pues a todas las especies que habitan en el mar o en las aguas. Con base en los estudios realizados, la hipótesis más viable es que la agricultura está causando este incremento. Los datos fueron obtenidos de los 4 muestreos anuales que realizó la Comisión Nacional del Agua a lo largo de 4 años. Nuestros resultados dicen que este incremento es producto del uso excesivo de fertilizantes y podría resolverse de cierto modo este problema si se implementaran programas de manejo adecuado para los agricultores. Fíjense cómo va afectando toda una cadenita, ¿no? Los fertilizantes que se utilizan, que tienen químicos, pues obviamente se van desplazando por la tierra, llegan al agua y eso empieza. Esos fertilizantes hacen que, por ejemplo, las algas fertilicen más. Entonces empiezan a crecer y empiezan a tapar los rayos solares y empieza a afectar a la vida acuática. ¿Qué cosas, no? Los aportes de contaminación por nutrientes como nitrógeno y fósforo suelen ser aguas residuales urbanas y en nuestro país se registra un alto porcentaje que no son tratadas y se vierten directamente al medio. Otro gran aporte proviene de la agricultura por el uso de los fertilizantes, que a su vez son nutrientes. No obstante, el exceso de fertilizantes no absorbido por los cultivos acaba en lagos y ríos que desembocan en las costas. En Europa existe una directiva que está en vigor desde el año 2000, la cual plantea que se debe evaluar la calidad química y ecológica de los ecosistemas para analizar su deterioro e incorporar más parámetros como la flora acuática y los peces. Son las 14:22. Cambiando de tema, ahora les comentamos que Compaqi es una de las empresas líderes en desarrollo y la comercialización de software empresarial. Bueno, esta empresa donó licencias de actualizaciones y renovaciones con un valor comercial por más de 200,000 pesos y esto pues es para beneficio de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. Este evento formal de la entrega se realizó en el auditorio de la Facultad de Contaduría con la participación del director general de la empresa, Eduardo Pérez Figueroa, y la rectora Sara Ladrón de Guevara. Frente a la comunidad académica, integrada por autoridades universitarias y estudiantes de contaduría, los principales beneficiados con el software, que son precisamente ellos, estos estudiantes, ante ellos la rectora recordó que la colaboración con esta empresa inició en el año 2016, cuando donó en actualizaciones y renovaciones 55 licencias Compaqi contabilidad, igual número de licencias CONPACI nóminas y CONPACI comercial. Apuntó que sobre esta base, los estudiantes del área académica económico-administrativa, en específico los del programa educativo de contaduría del séptimo y octavo bloques, aproximadamente son 400 alumnos, han visto favorecidos sus saberes heurísticos al incorporar el software empresarial al ejercicio de sus actividades administrativas y contables. Por su parte, Eduardo Pérez, director general de CONPACI, refirió que en términos de tecnología se viven los mejores tiempos de la historia, donde los cambios tecnológicos están a la orden del día. Son las 14:23. Vínculos. Es lunes y es día que llegan nuestros compañeros de la USBI Jalapa, y en esta ocasión está Fernando con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Bien, bien, con estos cambios de clima, sí, tan drásticos. Un frío este fin de semana, ¿no? Sí, y todavía por la mañana se hoy queda bastante. Se día de hoy, sí. Yo me levanté hoy y pensé que era diciembre. Daba esa idea, sí, así. Y ya vienen las vacaciones de Navidad, dije. No. Dentro de unos meses, dentro de 9 meses más ya estaremos ahí, pero bueno. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar, Fernando? Pues el día de hoy vengo con un título también que se encuentra bajo resguardo en el área de colecciones especiales, perteneciente al fondo antiguo, titulado Poesías de Safo. ¿Cómo se llama? Poesías de Safo. Ah, pues en francés, Poesías de Safo. Ajá. Con subtítulo que, bueno, mi francés no es tan bueno, entonces haremos el intento de pronunciarlo. Subieves de diferentes poesías dans le même genre. O sea, son diferentes poesías del mismo género, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Elaborado por Safo, quien vivió entre los años 650 a 580 antes de Cristo. Uh-huh. Este libro fue elaborado en la ciudad de Londres. No se tiene un dato exacto del impresor, la imprenta donde fue hecho. Entonces el dato que en interiores aparece es de Balade, por Balade, en el año de 1781. Consta de 140 páginas, una hoja de un grabado que es un retrato de Safo con un marco, uh-huh, y un par de ángeles en la parte de abajo, y alrededor como unas flores, según la ilustración que tenemos ahorita, que estamos escribiéndole a los radioescuchas. Este libro mide 13 centímetros, y dentro de su contenido temático encontramos la Vie de Safo, que es como Vida de Safo, las Tortueles de Saint-Brieuc, elaboradas por Claude Joseph Dorat, poesías eróticas por M. Perny, son otros de los coautores de este libro. Impreso en París, como mencionamos al principio, en el año de 1800. La referencia del pie de imprenta que es menciona aquí también es del año 1878, pero eso se refiere a la probable reimpresión. Ajá. ¿Cómo llega este libro? Ajá. Pues más bien de aquí, a quien perteneció anteriormente, encontramos un sello que nos indica que perteneció al doctor don Pedro Rendón. Ajá. También encontramos dentro del área de fondo antiguo varios libros que él donó, que fueron su propiedad. Está encuadernado en piel con unos adornos en color dorado y los cantos superior, el inferior y el frontal están también en un tono dorado. Ahora, pasando a hablar sobre la autora, Safo, uh-huh, dentro de los datos informativos que encontramos de ella es que fue considerada por Platón como la décima musa griega y por Dionisio de Halicarnaso como la principal exponente de la poesía lírica en Grecia. nacida en la isla de Lesbos, específicamente en la ciudad llamada Mitilene, alrededor del año 620 a.C., se dice que era hija de una familia aristocrática de Erasos. Su padre, Escamandromino, natural de Lesbos, y su madre, Cleis, natural de Ática. Aparte de ella, tuvieron a otros tres hijos varones, llamados Erigio, Lárico y Caraxo. Allí pasó su infancia y parte de su juventud, hasta el año 603, donde por temas políticos de su familia, se vio obligada a exiliarse en Siracusa. Sobre su muerte, hay dos versiones, ninguna que sea la certeza plena se tenga. Una nos dice que, pues, ella, al ser rechazada por un hombre llamado Faón, se suicidó lanzándose desde una roca de un acantilado de la isla de Leucade, esto aproximadamente en el año 580, por culpa de ese amor no correspondido. Y la otra versión dice que nos habla de que este libro no representa realmente ese amor no correspondido por Faón, sino que era una metáfora de una decepción amorosa que sufrió con una de sus amadas, sin especificar quién fue realmente. Sí, eso es. Ahí es donde podemos encontrar desde la raíz de dónde viene la palabra lésbico. Efectivamente. La de Lesbos y obviamente por la representación de la poesía de Safo. La combinación de ambos, la isla y, bueno, la versión que existe de que ella escribe este libro por ese desengaño, esa decepción amorosa hacia una de sus amadas. Es uno de los clásicos de Grecia. Exactamente, es uno de los clásicos de Grecia y, bueno, tenemos la fortuna de tener. Y aparte, pues, bueno, dices que llegó a través del doctor Rendón. Llega a través del doctor Rendón, de quien se tiene ahí su referencia por un sello que aparece en la contraportada. Uh-huh. Doctor Rendón era fue muy dado a sellar sus libros. Sí, es algo que debería hacer uno, sí. Sí, y bueno, en la actualidad nos sirve para tener una noción de qué tipo de literatura era la que consumían estos personajes, ¿no? El doctor Rendón, sí. Podemos encontrar este libro y otros. Recordemos que los que estudiaban, los que iban a la universidad y se acercaban a la filosofía, a la literatura, pues los que eran de cajón era la literatura griega, ¿no? Efectivamente. Ahí estaban siempre presentes y a lo largo de muchos años era impredecible tener a estos autores como parte de la educación, ¿no? Sí, y el hecho de, como nos menciona aquí estas referencias sobre Safo, de que Platón la consideraba la musa, la décima musa griega, ¿no? O por Dionisio de Halicarnaso como la principal exponente de la poesía lírica, nos habla de que la tenían considerada en un punto muy elevado, ¿no? Y como lectura obligatoria, para ampliar. ¿Y ese libro que está en la USB está en muy buenas condiciones? Se encuentra en buenas condiciones para el año al que fue elaborado, 1781, como lo mencionamos. Sí. La ventaja de estos materiales es que influye el hecho de que, al ser de texturas naturales, han sabido adaptarse a los cambios climáticos, porque de la época en que fue elaborado, a imaginemos todo el paso que ha llevado, porque, pues, naturalmente el doctor Don Pedro Rendón no fue el único que tuvo en posesión ese libro, ¿no? Antes tuvo que haber pasado por otras personas o congregaciones, porque era muy común también que congregaciones religiosas tuviesen bajo su propiedad este tipo de libros. Y a pesar de este paso del tiempo, sus hojas, su portada, como la... Sí, es un grabado precioso, por cierto. Se encuentra en condiciones óptimas. Sí. Entonces, es la ventaja que este tipo de materiales, en comparación con los actuales, soportaban más el paso del tiempo. Tú mencionabas dentro de la descripción del libro los cantos dorados, ¿no? Es decir, las orillas. Era un toque que los hacía para quedar como algo lujoso. Sí, algo de lujo, sí, sí. ¿No? O sea, el libro al exponerlo, frente, su canto frontal, se ve a lo dorado, y que aparte en el lomo se maneja el término hierros dorados. La piel combinada con el hierro dorado y los cantos dorados lo hacen ser más vistoso, sí, y para la época más lujoso, sí, sí, sí, indicándonos también que quien adquiría este tipo de materiales pues era una persona con un poder adquisitivo bastante alto. Y no sé si esto ayudaba a que se conservaran más los libros. No está comprobado esta situación, pero posiblemente el hecho de la piel, ¿eh? Sí, sí la ayudaba. Además que en esta época ya las encuadernaciones de los libros, es decir, ya la segunda mitad del siglo XVIII, ya comienzan a cambiar, ya no son de pieles naturales como eran antes, y simples, es decir, en blanco, ya llevan este tipo de decorado para hacerlo también más llamativo. Más que nada era lo llamativo. La piel sí, más para la conservación. Y el acabado dorado en los cantos, sin duda alguna, ha contribuido también para que su conservación sea mayor. Y recuerdo muchos libros religiosos, la Biblia, sobre todo con ese formato, ¿no? Esa manera de presentarla. Pues, como sí, libro. Porque pues la iglesia era la que tenía la mayor cantidad de libros en posesión, ¿no? Entonces, y también el hecho de que como eran libros hechos sobre pedido específicamente, pieza por pieza, ayudaba a que los acabados fuesen con un mayor detalle. Era muy artesanal. El impresor, totalmente artesanal. El impresor, aparte de ser impresor, era un artesano. Entonces, tenía más paciencia, más tiempo para la elaboración. Muy bien, entonces los invitamos a que revisen este libro, lo pueden leer, ¿no? ¿Se puede leer? Sí, se puede consultar, y como otros títulos que se encuentran en el fondo antiguo, mediante primero la solicitud a través de un oficio dirigido a las autoridades de la biblioteca, indicando qué temáticas son las que desean consultar, porque por la misma naturaleza de estos materiales, su consulta de manera común pues no es la ideal, sino que es mediante este requisito y firmado este mismo oficio por su director de tesis, porque regularmente son para trabajos muy específicos, o en el caso de un investigador igual su firma, ¿no? Bueno, que dices eso también del sello del propietario, en ese caso el doctor Rendón, ¿no? Sí, sí. Así se usaba, y algunos lo usan todavía, le ponen todavía se usan, sello a los libros. Sí, todavía hay libros inclusive de la primera mitad del siglo XX, que aparecen con sellos de propiedad. Sí, o te vas a una librería de usado y te encuentras un libro interesante y ves que es propiedad. Y podemos encontrarlos con más de un sello de un propietario. Sí, sí, sí, sí, varios, sí, sí, claro, claro. Y distribuidos en diversas páginas. Sí, sí. También. Y así nos ayuda. O en ocasiones, lo que hacían también es que de manera manuscrita anotaban alguna, ya fuese su firma, sí, alguna sí, leyenda, y la repetían también en sucesivas páginas para hacer notar esta situación de su posesión. Yo los pongo una marca. Sí, ya en la actualidad, bueno, hasta hace poco que no era tan común el uso de los medios digitales, era común encontrar los boletos de transporte público, ¿no? O las florecitas. Sí, así es. Sí. Pues muy bien, Fernando, pues muchas gracias por tu plática hoy sobre este libro de poesía de Safo, la poeta de la isla de Lesbos. Pues muy bien, Fernando, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo en la USB que venga en puerta? De momento no hay evento en puerta. Seguimos con las atenciones de los sábados. Perfecto. Los horarios que ya se conocen, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Muy bien. Fernando Hernández, de la USB. Es colecciones especiales, ¿no? Colecciones especiales está dentro de la biblioteca USB. Ajá, así es. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahora les comentamos que la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana establece un convenio de colaboración específico con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en su delegación Veracruz Centro. La presentación se realizó en la entidad educativa, es decir, ahí mismo en la Facultad de Pedagogía, que se encuentra en el Campus Sur, aquí en Jalapa, y eso fue ante autoridades universitarias, académicos y estudiantes. Rocío Liliana González Guerrero, directora de la Facultad de Pedagogía, Recordó que desde el inicio de su administración se dio a la tarea de saber dónde desarrollaban los estudiantes sus prácticas profesionales y su servicio social. Y en su mayoría estaban en el ámbito de la educación formal, digamos que era un paso normal. Si son pedagogos, pues su servicio lo hacen en la educación formal. Pero paralelamente, la Facultad de Pedagogía vivió un proceso de revitalización de su plan de estudios 2000. En el año 2016, este se aprobó y puso en marcha el año siguiente con un perfil de egreso que plantea la incursión del pedagogo en ámbitos diferentes al de la educación formal. Entonces, Julio Enrique García Martínez, quien es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz Centro, mencionó que además de ser el organismo que defiende los intereses de los constructores formales del país, es una institución educativa que cuenta con el Instituto Tecnológico de la Construcción y el de Capacitación de la Industria de la Construcción de ambos, y que ambos se encuentran aquí en Xalapa. Entonces ahí viene la explicación, porque uno diría, bueno, ¿para qué hace un convenio de la Facultad de Pedagogía con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción? O sea, ¿qué van a construir los pedagogos? Pues eso, precisamente, procesos pedagógicos en el área básica de capacitación de la industria. Entonces, Luis Sánchez Ávila, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, aquí en Xalapa, destacó la necesidad de establecer comunicación y trabajo conjunto entre el sector empresarial y la academia. Ese es el primer convenio que se firma por parte de la Facultad de Pedagogía con el sector empresarial. Son las 14:39. Pensamiento universitario. Bien, estaba leyendo aquí un fragmento de un poema de precisamente de Safo, que hace un momento nos estaba aquí platicando Fernando Hernández, y este poema, Safo se lo dedica a la reina Afrodita, y dice lo siguiente: que si te huye, tomará tus brazos y más propicio ofreceráte dones, y cuando esquives el ardiente beso, querrá besarte. Ven pues, oh diosa, y mis anhelos cumple, liberta el alma de su dura pena, cual protectora en la batalla lidia siempre a mi lado. Es un poema que le dedica la poeta Safo a Afrodita, ¿no?, en la isla de Lesbos. Eso viene en relación por lo siguiente también que vamos a platicar, que es un tema que evidentemente siempre causa ámpula sobre los derechos sexuales en la sociedad. Y ahí Irma Ruiz Madero, estudiante de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, declaró que las religiones judeocristianas violentan los derechos sexuales y reproductivos de los ciudadanos, entre ellos el hecho de estar bien informados. O sea, la información regularmente es desechada por los grupos religiosos porque dicen que solamente hay una palabra que hay que obedecer. Entonces dice Irma Ruiz Madero: la sexualidad es un tema tabú, y aunque en México existen acuerdos y leyes que establecen los derechos humanos, sexuales y reproductivos que debían ser respetados por todos, esto no ocurre en la práctica, dice Irma Ruiz Madero, quien presentó la ponencia Violación de los Derechos Sexuales a partir de los Dogmas Religiosos. Eso fue en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, y esto fue dentro del primer coloquio nacional Historia de las Mujeres, los Géneros y las Sexualidades, Reflexiones desde las Humanidades, que fue organizado por la Facultad de Historia. La joven Irma Ruiz mencionó que en la actualidad nuestro país atraviesa una crisis de derechos reproductivos y sexuales, pues muchos líderes de iglesias quieren imponer dogmas en la política pública y violentan a ciudadanos que no comparten sus ideologías. Esto ocasiona que cientos de fieles salgan a las calles a marchar y se pronuncien públicamente en contra de lo que desde la perspectiva de su iglesia está moralmente mal, sin tener idea del problema sociopolítico que ocasionan. Irma, la estudiante que puso este tema, comentó que los dirigentes de estas marchas asumen defender instituciones importantes de la sociedad, como el matrimonio entre hombre y mujer, al que llaman familia natural, y usan los medios de difusión para popularizar estas ideas. Entonces dice Irma Ruiz Madero: el tabú sobre la sexualidad difundido en nuestro país representa un problema social real, debido a que muchas religiones se inmiscuyen dentro del Estado y tratan de influir en la toma de decisiones al momento de legislar y aprobar leyes. También Irma Ruiz enfatizó que un ejemplo del daño colateral de esas acciones es que en México cada año se incrementan los homicidios contra personas homosexuales, muchas veces provocados por el fanatismo religioso. Y añadió que la mayoría de ellos son llevados a juicio como crímenes pasionales, con lo cual se le resta importancia a la discriminación. Y lo que pasa muchas veces, ¿no?, que la víctima acaba siendo victimizada mucho más, ¿no? Estos dogmas religiosos que influyen en la toma de decisiones del gobierno hacen dudar si realmente en México se goza de un Estado de Derecho que incluya a todos los ciudadanos, que evidentemente también incluya a los que optan, tienen una opción sexual diferente a lo que nos acostumbran, y eso lo pongo entre comillas, lo que debería ser también entre comillas una vida normal. Son las 14:43. Para tener en cuenta. Radio Universidad Veracruzana es la única estación universitaria y comercial de todo México en sumarse al Viniltón 2018, maratón radiofónico en el que las radios universitarias de los Estados Unidos transmiten solamente música grabada en vinil. Ese es el nombre correcto de los discos, de estos discos grandes, negros, los negritos, como decían también, que están hechos de vinil. Antiguamente había otro material que era el acetato. Entonces, el acetato se rompe con mucha facilidad, ¿eh? Entonces se grababa en acetato, y la forma misma del disco es con los, lo que conocemos como los discos LPs de 33 revoluciones por minuto, que también hay de 45. Entonces se fue quedando la palabra como que era el acetato, pero no es el acetato, es vinil. Es el material con el que están hechos los discos es el vinil. Entonces este evento, el Viniltón, contempla la realización de un ciclo de películas relativas a la música en vinil, que abarcará a partir de hoy hasta el 20 de abril a las 17 horas aquí en el auditorio de Radio UV, así como mesas redondas y sesiones en vivo programadas para el sábado 21, donde se contará con la presencia de invitados internacionales y nacionales. La Universidad Veracruzana resguarda muchas historias, y una de ellas está relacionada con su extensión como parte del acervo y las colecciones de música que resguarda. Esto lo dijo Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional, al señalar que existe el interés institucional por este tipo de actividades. El resurgimiento del vinil es mundial, y por eso es importante la idea que nuestros compañeros han tenido, porque tenemos un acervo de discos en vinil que está conservado y cuenta también la historia de la música, dijo Octavio Ochoa Contreras. Por su parte, Raciel Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria, destacó el hecho de que la Universidad Veracruzana se sume a una tendencia mundial que cobra mayor interés, y sea a través de su señal de radio, tanto en su transmisión habitual como por internet. En Radio UV estamos obligados a hacer una caja de resonancia de este tipo de fenómenos que ocurren en el mundo. Nos da mucho orgullo que estemos invitados a ello, siendo la única radio universitaria fuera de los Estados Unidos que está replicando este maratón de vinilos. Este fenómeno es evidente en muchos sentidos, dijo Raciel Martínez, ya que existe un repunte en las ventas de vinilos a nivel mundial, así como un regreso al ritual de escuchar un disco, una especie de fetichismo y un regreso al pasado a través de los objetos que evocan esta nostalgia. Son las 14:46. No sé si a usted les ha pasado, pero recordamos el boom del disco compacto, tiene más de 20 años, pero hay discos de hace 20 años en disco compacto que ya no tiene la información, ya no se escuchan, ¿no? Yo tengo algunos que se escuchan bien, pero hay otros que ya no. Yo me he llevado la gran sorpresa de que pongo el disco y ya no tiene nada, se borró la información. En cambio, el disco en vinil se conserva por mucho tiempo, por mucho tiempo, así como nuestros compañeros de la USB conservan los libros de hace 300 años. Los discos podrían, o sea, si una fonoteca respetable a lo largo de 200 años, podría mantenerse el vinil intacto, solamente se le limpia. Incluso se limpia con agua y con jabón como ping-pong. Entonces, el disco queda impecable y se oye muy bien, se oye bastante bien. Entonces, Ernesto Colinot Aguilar, coordinador general de Radio UV, señaló que en el año 2017 la institución participó por primera vez en el Viniltón, y en esta ocasión se ha sumado al programa de mesas redondas con invitados especiales y un ciclo de cine. Radio UV cuenta con un acervo de 7,000 discos de vinil, 4,000 de ellos en perfecto estado. Incluso hay algunos que no se han abierto y otros que tienen más de 40 años y suenan perfectamente. Aquí, efectivamente, hay algunos discos aquí en Radio UV, que siguen empaquetaditos, no se han abierto. Aquí está José Luis, lo conoce muy bien, la fonoteca. Bueno, Ernesto Colinot destacó que las cintas poseen una curaduría dedicada con relativa a la radio y al mundo del vinilo. Todas las funciones serán gratuitas, esas películas que se van a exhibir serán gratuitas, y a partir de las 5 de la tarde se van a proyectar aquí en el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Hoy, lunes 16, los invitados a que vengan a las 5 de la tarde a ver la película Partes Privadas, que es una cinta biográfica del locutor Howard Stern, que narra la historia de radio en sus múltiples facetas. Para el día de mañana se va a exhibir Copyright Criminals, documental que aborda el tema de los derechos autorales y el uso de la música a través del sampleo. El miércoles 18 corresponde al scratch, ese sonido que hacen los discos de manera especial cuando se oye raspadito, es el scratch. Es un documental sobre los disc jockeys del hip hop con testimonio de varios artistas. El jueves 19 se presentará Eden, cinta francesa que narra la historia de un joven disc jockey y los orígenes del movimiento French Touch, cuyos líderes son el grupo Daft Punk. Para el viernes 20 se exhibirá High Fidelity, Alta Fidelidad, cinta de culto que narra las vicisitudes de un melómano y coleccionista de vinilos, que además posee una tienda de discos. Esto será toda esta semana a las 5 de la tarde aquí en el auditorio de Radio UV y es gratis. Son las 14:49. La transmisión en el 90.5 de FM y por internet iniciará a las 12 horas del día, o sea, desde hoy, donde el disc jockey Jorge Hernández realizará una sesión en vivo. A las 14:15, esto será 14:15, la mesa redonda, la producción de vinilos en la actualidad, los costos y la demanda, y Juan Pablo de la Serna. Pues esto es el próximo sábado, es el sábado, ¿verdad? Es el sábado cuando se va a presentar. Esto estará aquí el DJ Jorge Hernández, 12 del día, 14:15, la mesa redonda, la producción de vinilos en la actualidad, los costos y la demanda. A las 15:30 horas del sábado se realizará la mesa redonda, las tiendas de discos en México, cómo sobrevivir, con César Becerra y Pablo Bernal. A las 16 horas el colectivo Black and Deckers realizará una sesión en vivo, y el cierre será a las 6 de la tarde con la sesión en vivo de Brendan Flannery, disc jockey de Chicago, que traerá versiones especiales y de colección al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Para ingresar a las sesiones en vivo del Vinilitón 2018 se regalarán pases dobles que serán sorteados durante la programación de Radio UV, por lo cual la audiencia tendrá que estar atenta para obtener estos pases dobles. Son las 14:50. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los equipos representativos de fútbol, asociación y voleibol de sala de la Universidad Veracruzana lograron su pase a la Universidad Nacional Toluca 2018. En el fútbol femenil logró importante triunfo de 4-1 sobre la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De esta forma cerró de forma activa su participación en la etapa regional. En la rama varonil, los halcones amarraron su calificación después de conseguir su tercer triunfo consecutivo con marcador de 3-0 sobre el Instituto Profesional de Terapias y Humanidades de Puebla. En el voleibol varonil, la escuadra de halcones UV calificó en primer lugar después de vencer a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y a la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte de Hidalgo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. De estos temas que se tratarán el próximo sábado, hay uno que es importante. Bueno, son buenos todos los temas. Pues las tiendas de discos en México, cómo sobrevivir. Yo antes, uno que le gusta la radio y la música, y iba a diferentes tiendas aquí en Jalapa, y ya de repente fueron desapareciendo los famosos discos Tere, ¿no? Fueron desapareciendo. Memo Cuevas tenía su gran disco, su gran tienda de discos, por cierto, de excelentes discos, y fueron desapareciendo desgraciadamente. Y ahora pues solamente tiene que ir uno a Plaza Américas o las tiendas del Tecolote para buscar discos, ¿no? Y pues se van desapareciendo, incluso de la tienda de discos va desapareciendo la música, porque ahora pues es más fácil conseguirla de forma digital. Bueno, otro tema. Gina Sotelo, académica de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UV, mencionó que plasmar el llanto femenino en muchas de sus obras proporcionó a Roy Lichtenstein, para mi reconocimiento, pues algunas de sus creaciones donde las féminas lloran alcanzaron renombre mundial. A raíz de su divorcio de su primera esposa en el año de 1965, este artista Liechtenstein realizó una gran cantidad de obras en las que se observa llorar a las mujeres, hecho que le proporcionó placer. Y en Sotelo dictó la conferencia El hombre que quería ver a las mujeres llorar, una mirada a la obra de Roy Liechtenstein. Eso fue en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, dentro del primer coloquio nacional Historia de las Mujeres, los Géneros y las Sexualidades, reflexiones sobre desde las humanidades, que organizó la Facultad de Historia. Y en Sotelo mencionó que Liechtenstein fue un artista neoyorquino con arte muy variado, ya que incursionó tanto en la escultura como en la serigrafía y la pintura. También dijo que en sus cuadros maneja una concepción en la que pone a la mujer como frágil, vulnerable y desesperada, y en los que esta evoca la presencia del hombre, ya sea porque lo recuerda o porque lo menciona. También comentó Gina Sotelo que en sus imágenes es común ver mujeres lindas y maquilladas, pero no siempre están felices. Agregó que en las obras de Liechtenstein se reproducen muchos estereotipos femeninos. El melodrama aparece como protagonista y las mujeres hacen berrinches, mientras que el hombre es su gran salvador. Vaya, vaya cosas que siempre se han proyectado, ¿no? Bueno, eso fue parte de esta conferencia que dio Gina Sotelo. Nosotros estamos llegando ya al final de este informativo de Voz Universitaria. Los invitamos a que nos escuche hoy a las 20 horas o mañana a las 14 horas. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias, que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.